cuéntame, cuéntame cómo te va con él. Dime si firmar en un papel ya te ha hecho sentir bien. Cuéntame, pero dime toda la verdad. Si queda bien con la sociedad, te dio la felicidad. vive sola, triste y angustiada, que estás terriblemente enamorada. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, que lloras noche a noche, que no duermes, que piensas nada más tan solo en verme. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, pues yo jamás te di motivos para estar así. Sombra en toda tu vida, que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida. Por Dios, vuelve a la calma, te quiero con el alma, pero como amigos, entiéndelo muy bien. ¿Por qué no me comprendes de una vez, que yo jamás lo sabes bien? Te di motivos. ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir. Enamorados, si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir. Enamorados, ya no llores más. tus sueños se harán realidad. Te amaré, no nos vamos a olvidar, porque esta noche es algo especial y quiero darte un beso. Déjame contigo estar así, yo quiero estar en tus sueños. Amémonos más, como si no existiera el tiempo. Amémonos más, como si fuera el final de un cuento. Dame tu abrigo, quiero estar aquí, déjame sentir tu cuerpo. Y de piel a piel me sorprende el amanecer, haciendo el amor contigo, contigo, contigo, contigo. Quieres que vuelva a abrir las puertas de mi corazón. Tú bien sabías que si te ibas, toda mi vida se iría atrás de ti. Importante en mi vida, yo necesito.

esto va a acabar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero es preciso. No hacemos nada, tan solo lamentar que lo nuestro no es normal, que se acabó el hechizo. Tú no comprendes que lo que doy es real, que así es mi forma de amar, que así es mi estilo. Yo no comprendo que tú también quizás me amas de verdad, y ahí se forma el abismo. Pero quisieras que te quiera y que me quieras como nunca y como a nadie has querido. Porque no hay nada estúpido y desleal que un amor en el olvido. Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal que un amor en el olvido. No comprendes que lo que doy es real, que así es mi forma de amar, que así es mi estilo. Yo no comprendo que tú también quizás me amas de verdad, y ahí se forma el abismo. Pero quisiera que quisieras que te quiera y que me quieras como nunca. Que mi amor en el olvido. Amar y ser despreciado. Mírame, no te das cuenta que me tienes padeciendo. Mi corazón está sangrando aquí por dentro. Se va a morir por el dolor y el sufrimiento. Mírame, soy ni sombra del que un día tú conociste, aquel que un día juraste amar y le mentiste, que te dio todo y al final lo destruiste. Mírame, ve lo que queda del que le enseñaste a amar, que con caricias lo lograste engañar, y este martirio no lo puede soportar. Mírame, porque mañana ya quizá no me verás, solo la muerte es quien me puede consolar. De lo que pase, la culpable tú serás. Ve lo que queda del que le enseñaste a amar, con caricias lo lograste engañar, y este martirio no lo puede soportar. Mírame, porque mañana ya quizá no me verás, solo la muerte es quien me puede consolar. Que pase, la culpable tú secretos de mi memoria. Siempre soñé con verte un día. Sin embargo se repite la historia. Yo sé muy bien que es una fantasía, pero quisiera tenerte aquí de nuevo, mía, solo mía, por siempre mía. 4 abriles han pasado y aquel muro gris sigue igual. Tal vez serán los recuerdos que no dejan pasar su edad. Reír y abrazarte fue lo que sentí hacer, aunque el mundo se acabará después. Hablarte y amarte se me olvidaba, no está permitido. Hoy es muy distinto, hoy solo puedo ser tu amigo. Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando que no debería. En los secretos de mi memoria siempre soñé con verte un día. Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía, pero quisiera tenerte aquí de nuevo mía, solo mía, por siempre mía. Tal vez